La comunidad indígena de Santa María Ostula fue reconocida en su personalidad a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales, con fecha 27 de abril de 1964. Sin embargo, las autoridades agrarias incurrieron en irregularidades que culminaron en la emisión de una resolución defectuosa, lo que derivó a la invasión de sus tierras por pequeños propietarios de la placita, quienes han ocupado en forma ilegal más de 700 hectáreas correspondientes a la propiedad de la comunidad de Santa María Ostula. En los últimos años han sido numerosos los intentos por alcanzar una solución a tan grave problema, pero no ha sido posible alcanzar un acuerdo, ya que los pequeños propietarios se niegan a reconocer los linderos que separan sus terrenos. Asimismo, personas contratadas por los supuestos pequeños propietarios empezaron a ocupar tierras comunales, por lo que los días anteriores la Asamblea General de Comuneros de Ostula acordó reforzar su posición en las tierras que los supuestos pequeños propietarios reclaman como de su propiedad. Es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, quien nos contará detalle sobre esta invasión a sus tierras comunales. Sí, mi nombre es Francisco de Asís Manuel. Soy el comisario de bienes comunales de aquí de esta comunidad indígena de Santa María Ostula y pues hemos tenido pues problemas en cuanto a las invasiones de terrenos. Últimamente tuvimos el conocimiento que los supuestos pequeños propietarios de la placita nos han invadido nuestras tierras. La comunidad quería por la vía legal, por la vía pacífica, tomar estos asuntos. El gobierno del estado, así como el gobierno federal, se prometieron ayudar a la comunidad para salir de estos asuntos, en la cual no se cumplieron, solamente fuimos utilizados como una burla. Y hoy los compañeros pues están enojados porque no se han cumplido pues las minutas de acuerdo en donde quedó del año, ¿qué sería? Hace 3 años más. Un 10 de septiembre nos levantamos, ya teníamos haciendo nuestras casas y allí llegaron a ofrecernos que nos iban a arreglar el problema. Entonces pues la comunidad todavía confió en eso, nos salimos, pero duraron 3 años aproximadamente, no hubo ninguna respuesta favorable. Hoy con esto la comunidad pues ha decidido una acción donde por unanimidad hombres y mujeres hemos decidido de rescatar nuestras tierras. El 29 de junio, los comuneros de Santa María Ostula decidieron realizar una acción legal y pacífica para proteger la posición de sus tierras comunales en el paraje conocido como La Canaguancera. Pero alrededor de las 7 de la tarde, un grupo de choque que portaba armas de alto poder emboscó y disparó sobre hombres, mujeres y niños pertenecientes a la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula. El saldo fue un herido de bala de nombre Manuel Serrano, perteneciente a la comunidad de Ostula. Por esta razón, la comunidad cerró los accesos a los 21 poblados que la integran y cerca de 2.000 comuneros se hallan haciendo vigilancia en diversos puntos del territorio comunal, en tanto que sus hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pumaro se organizaron para respaldar las acciones para la defensa conjunta del pueblo nahua de la costa de Michoacán. Ante la agresión, los comuneros de Ostula decidieron recuperar el predio conocido como La Canaguancera el día 1 de julio, en donde ya construyen el nuevo poblado, que llevará por nombre Xayacalán, nombre con el que se conocía anteriormente. Es el comisariado de bienes comunales quien hace el siguiente llamado. Quisiéramos de que el apoyo de todos los, el apoyo universal de los indígenas, porque sabemos que en México y en los estados se encuentran nuestros hermanos indígenas y a nivel mundial. Yo digo que aquí debemos organizarnos para hacer un bloque defensivo, si es que lo vamos a lograr nosotros hoy, porque ya está encima el enemigo, que es la empresa, el gobierno. La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula exige al gobierno federal y estatal inmediato castigo a los responsables del cobarde ataque sufrido por los comuneros y comuneras, así como el castigo a los responsables de las lesiones de bala causados al compañero Manuel Serrano el pasado 29 de junio. El respeto y reconocimiento de las policías comunitarias de las comunidades indígenas de Santa María Ostula, El Coire y Pomaro como salvaguardas de la integridad de las tierras y de las familias de estas comunidades. El respeto irrestricto a la posición que la comunidad tiene sobre el paraje conocido como La Canaguancera y sobre todas sus tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial. Hace un llamado a los pueblos indígenas de México y el mundo, así como a la sociedad civil nacional e internacional, a apoyar la justa lucha de modo que les sea posible, así como a movilizarse para impedir una acción represiva o de violencia paramilitar que atente contra sus derechos fundamentales.